Ya, 19 para las 10. Arrancamos con el matinal de la radio. Te fuiste y me dejaste solito. Llevarte hasta el cielo, te lo juro que te quiero, sé que te voy a encontrar. Sus ojos son caramelos, su piel color canela, tiene cuerpo de sirena, sé que la voy a encontrar. Sus ojos son caramelos, su piel color canela, tiene cuerpo de sirena, sé que la voy a encontrar. Por la calle como un limosnero pidiendo cariño, pero no cualquiera, solo es el tuyo el que me llena. Yo te llevaré a un lugar donde solo tú y yo podamos ser felices, sanar las cicatrices. Yo te llevaré a un lugar donde solo tú y yo podamos ser felices. Yo miré tu belleza diciéndoles, tus ojos son caramelos, su piel color. Están hablando aquí, parece. Ya. Parece ventana. Sí, 14 minutos, para que me gustan las ventanas grandes. 14 minutos para las 10 de la mañana. 14 minutos para las 10 de la mañana. 2970-910, 2970-330 son nuestros teléfonos para que usted nos llame y participe con nosotros. ¿Qué iba a decir? ¿Tiene frío? ¿Tiene frío? ¿Qué? Ah, tiene un café. Un cafecito. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo está usted, señor? ¡Estrellita! Con él en vivo y en directo. ¿Cómo está, señor Barbeto? ¿Cómo está, chiquillo? Bien, pues está lloviendo en Talca, ¿o no? No, señora, hay más neblina que no se ve nada. Ay, neblina, ¿cómo está usted, amigo mío, tantos años que bien, no lo señor, escuchaba? ¿Cómo está usted? Bien, aquí estoy los dos solos con mi señor en el refugio. Eso, está bien eso, ¿ah? Quiero muy saludar bien a mi señora, nunca la saludo, pero como hoy día es Santa Elena, ¿ya? Así que un saludo para ella. Un besito grande para ella, ¿eh? Muchas felicidades. Ya, ¿y su señora cómo se llama? Todo, todas bien. Ya. ¿Están ¿cómo bien? Está toda la familia, todos los amigos de ahí de la radio, fantástica? Todos muy bien, estimado amigo mío, ¿ya? Que mis amigos, no ha salido nada, ¿cómo están mis amigos? Ajá, todo bien. Ah, ya, eso es bueno. Sí, todo bien. Ya. Oiga, don Juan Carlos Barreto, qué alegría de escuchar su voz. Muchas gracias. ¿Ustedes saben qué se parece una casa que se incendia, una casa deshabitada? No sé. ¿No sabe, señor, en qué se parece una casa que se incendia, una casa deshabitada? ¿En qué? Muy sencillo, en que la casa que se incendia salen llamas. ¿Y? Y en la casa deshabitada, ¿eh?, llamas y no salen. Por eso me echaron del circo. Tráigame a Alfonso Fernández, por favor. Ya. Oye, ¿cómo estará mi amigo? Está bien, pronto. Ya. Ah, ya, qué bueno. Un abrazo, oiga, amigo mío. Bueno, no me queda más que decirle gracias por escucharme y yo también escucharla a usted. Un abrazo grande para todos mis amigos y ex amigos de la radio ahí. ¿Eh? Y hay mucha gente que escucha a la otra, lo están escuchando a usted, me han llamado a y dice, estamos escuchando a don Juan Carlos Barreto, dice. Pero, oiga, pero dígale a esa gente que lo llama a usted que me llame a mí, po. Pero es que todavía yo le estaba diciendo a poquito que lo llamen. Ah, ya, está bien eso. Así una para los vi. Uno para los vi nomás, ya. Tres para los güey. ¿Quién está ahí hablando? El Miguelito. Ya, mi chiquillo. Miguelito del Carmen. Pucha, qué alegría saludar a Miguelito. ¿Está vivo todavía? Sí, en la tarde no pesca Miguelito, no pesca nadie en la tarde. Están las tres. Ya, amigo. Oiga, mío. Bueno, ¿qué saco con pedirle un tema si no lo coloca? Para los caminos de la vida, si tengo uno que lo toqué ayer, el suyo. ¿Cuál? El de los hermanos Regalos, lo tocamos ayer. Ah, no, pues ayer yo no estaba. Pues. Ah, no, ¿qué culpa tengo yo? ¿Y a dónde veranean los políticos? A ver, ¿sabe usted qué es diablo? ¿Dónde veranean los políticos? ¿Dónde? En Algorrobo. Oiga. Ya, dejémoslo ahí nomás. Mañana lo llamo pasado. Saludo a mi único bien amigo Miguelito del Carmen. Listo. Escucho la radio, la buen tema. Un abrazo. Oh, se cortó. Ya, 11 para las 10. 11 la estrellita. Malo, porque me tienen miedo, murmuran a escondidas y no se dejan ver. Dicen que soy el malo, que estoy envenenado, se ríen de insolentes porque no me han visto sufrir. Dicen que soy el malo, que miro diferente. Acorrala entre mis lágrimas, bebo el silencio mi dolor. Acorrala entre mis lágrimas, perdido, no puedo ni quiero ver los ojos de otra mujer. Yo pido al cielo, si hay un Dios, que regreses conmigo. ¿Qué saben de mí? No saben nada de nada. Si supieran quanto he sufrido. Dicen que soy el malo, que vivo de recuerdos y que el tiempo ha sido justo amarreándome la vida. Dicen que soy el malo, maldito entre la gente. Acorralado entre mis lágrimas, bebo el silencio mi dolor. Acorralado entre mis lágrimas, perdido, no puedo ni quiero ver los ojos de otra mujer. Acorralado entre mis lágrimas, yo pido al cielo si hay un Dios. Acorralado entre mis lágrimas, debo en silencio mi dolor. Acorralado entre mis lágrimas, perdido, no puedo ni quiero ver los ojos de otra mujer. Acorralado entre mis lágrimas, yo pido al cielo si hay un Dios que regreses conmigo. Dicen que soy amado, que saben de mí. Hacemos un alto cortito, ya volvemos junto a Lipigas, Banco Banefe, Calzado María Luis Servicio, Buses Alta Cumbre. También saludamos a nuestras amigas y amigos de Arien Copla Cooperativa, Don Queso, los quesos más ricos y más sabrosos de Talca. A todos ellos, gracias por acompañarnos junto a Andesa Chile. Ya volvemos, no se cambie. ¿Qué dice con nosotros? ¿Ah? Ah, sí, oiga, ingrese ahí a fanpage de la radio, Radio Fantástica Talca, el Facebook de la radio, y va a ver mi nuevo rostro. Ah, me auto, ¿cómo se llama? Una pequeña cirugía óptica, por decirlo de alguna forma. Ya, volvemos en un instante, no se cambie. Sabíamos que no te habías ido, por eso lo que viene ahora será mucho mejor. Continúa La Mañana Fantástica. Me palpó con bien, ya estamos de regreso con ustedes. Son las 10 de la mañana con 11 minutos. Junto a nuestras amigas y amigos de Banco Banefe. Ustedes saben que Banefe ahora en la sucursal de la 1 Sur, entre 5 y 6 Oriente, tiene la sucursal abierta durante el horario de almuerzo. Así que ya no tienen que correr al banco a las 2 de la tarde o antes de las 2 de la tarde. Hoy día Banefe atiende desde las 9 hasta las 18 horas, 6 de la tarde, en su sucursal de la 1 Sur, 5 y 6 Oriente. Ahí está Banefe. Y para viajar cómodo y seguro a Santiago, también está con nosotros Buses Alta Cumbre, que es la mejor alternativa. Buses Altas Cumbres, siempre con la dedicación para usted. Wi-Fi a bordo, atención a bordo, qué mejor. Vayan Buses Altas Cumbres para viajar a Santiago. Bueno, y estamos, como lo anunciamos durante el inicio del programa, ya con nuestros amigos del Partido Progresista. Ustedes saben que siempre en matinal traemos distintos invitados, ¿no es cierto?, para conocer un poco sobre, especialmente de las políticas, los partidos, etcétera. El otro día tuvimos a otro partido, ¿no es cierto?, que estuvo conversando con nosotros. Ahí estuvo Felipe K, Felipe Morandé, también aquí en el programa. Bueno, ahora tenemos al presidente del PRO, que es el Partido Progresista, a don Luis Zamora, que le damos la bienvenida. Don Luis, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Y también está Álvaro Monsalve, que es directivo comunal y además fue ex candidato a diputado. A diputado. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días. Cuéntenos un poco, bueno, el Partido PRO está unido a la imagen, ¿no es cierto?, de Manco Enrique Ominami, que ya está en varias ocasiones aquí en nuestra zona, ha conversado con nosotros también en alguna oportunidad. ¿Cómo se viene la mano del Partido Progresista para las próximas elecciones? Ustedes, eso ya están trabajando para las próximas elecciones municipales. Bueno, Marco, desde que perdió la vez anterior, al otro día comenzó a trabajar de inmediato. Nosotros también hemos seguido trabajando junto a la gente, las distintas poblaciones, de hecho Talca, Linares, Curicó, por ejemplo, que son de nuestra región. Tenemos un trabajo de hormiga, tenemos mucho trabajo social, capacitación, cursos de lengua de señas, enfermería, primero auxilio, tenemos distintos talleres, y hoy día lo que estamos promoviendo es la asamblea constituyente, que nosotros hemos promovido durante mucho tiempo. Lo que queremos es modificar la constitución, queremos que la gente se empodere, que participe. Sentimos que hoy día queremos llegar a ese público joven que generalmente no participa. Es por eso que este jueves vamos a estar en la Universidad Católica del Maule con grandes expositores como Valentina Saavedra, que la vemos a nivel nacional, ¿cierto?, trabajando con todos los universitarios, con gente de Amplitud, con gente de derecha, con gente de izquierda y también con nuestro líder Marco Enrique, porque lo que queremos es establecer un debate. Queremos que la gente conozca qué significa hoy día modificar la Asamblea Constituyente. Queremos que los jóvenes participen, que no se queden al margen de la toma de decisiones hoy en día, que es muy importante. Ahora, pero la Asamblea Constituyente no ha tenido acogida tanto ni por el gobierno ni por distintos sectores. Incluso en el último estudio de una encuesta que apareció hace unos pocos días atrás, aparece que no estaba considerado ni siquiera por la ciudadanía. Sí, de hecho, porque ha pasado que los gobiernos de turno han hecho que esto no tome fuerza. Sentimos que los poderes fácticos hoy en día no les conviene que la gente se empodere, que la gente pueda tener el poder de decisión. Sin embargo, la gente también se escandaliza con los últimos eventos que hemos visto a nivel nacional, donde cada vez dejamos de creer en los políticos por circunstancias que han ido ocurriendo. Asimismo, por leyes que se han ido legislando, que nosotros sentimos que no debieran existir, sin ir más lejos, con la última ley que se aprobó, que tiene que ver con que los jubilados puedan, ¿cierto?, hipotecar sus casas. Fue totalmente contraria a la sociedad. Sin embargo, si hoy día existiera una asamblea constituyente y lograran modificar la constitución, ese tipo de decisiones no ocurrirían. Pero eso no ocurrió. No ocurrió, porque finalmente fue tanto lo que la gente, ¿cierto?, no le gustó, no le pareció. Hubo presión social y sentimos que esa misma presión social hoy día tiene que haber para poder transformar esta constitución. Uh-huh. La gente se queja, por ejemplo, de que los estados de luz y agua son muy altos. Las alzas son cada vez más considerables. ¿Por qué? El gobierno no puede meter mano hoy en día en lo que significa regular el tema del agua y la luz, por ejemplo. Si existiese una asamblea constituyente, si modificáramos esa constitución, el gobierno sí tendría la opción de poder modificar eso. Por lo tanto, son políticas sociales que van en completo beneficio hoy día de la sociedad. Sentimos que eso es lo que hay que modificar. Uh-huh. Bueno, Álvaro González, están trabajando, me imagino, a nivel comunal para tener los mejores candidatos que van a tener para las próximas elecciones, que se, las municipales, la que viene. Sí, en este momento, bueno, aparte de los eventos que estamos haciendo, tal como dice el presidente acá del PRO, nosotros estamos viendo gente cuando está muy comprometida y estamos con un equipo de profesionales. En ese sentido hay gente, hay psicólogos, sociólogos, cientistas políticos, gente que se ha incorporado a este partido a nivel regional y a nivel comunal, con la idea de que, como en este momento ya es, bueno, hablar de política es difícil, porque estamos pasando por el peor periodo, yo creo, en los ambientes políticos. Porque aquí han caído todos, sin justamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se llama? Que hablar en este momento de política es difícil, es poco creíble de parte de la gente, cuesta reencantarlo, pero sin embargo nosotros estamos a lo mejor en un poquito más de ventaja con referente al resto, en el sentido que nosotros... ¿Cuál sería la ventaja? La ventaja, Guatasama, sería que nosotros estamos haciendo labores netamente, Guatasama, de cercanía, sociales, y no una semana ni un mes antes, Guatasama, de las elecciones, sino que estamos trabajando en contenidos sociales con la gente, Guatasama. Y lo otro es que yo creo que en gran parte lo que dices tú es cierto. La gente, en cierto sentido, la Asamblea Constituyente no ha tenido mucho encanto dentro de ningún sector. Pero yo creo que esto se debe, una, al trabajo de la gente que no quiere que este asunto se realice, y por otro lado viene también la desinformación, falta de educación cívica, que lo cual nosotros estamos haciendo todos los días martes, día viernes, nos reunimos acá en una sede que nosotros tenemos, acá en la Abad de Molina, de manera de poder informar los diferentes temas, qué es lo que es una democracia, qué es lo que es una república, en qué consiste una asamblea constituyente que está compuesta de tres pasos, que primero se llama un plebiscito, qué es lo que trae consigo una asamblea constituyente. Entonces, de manera que aquí la gente, los que se mantienen al margen de la política en este momento, yo les digo que en realidad lo que están haciendo es facilitar, pavimentarle el terreno y eternizar a los que siempre han estado. Entonces, por lo tanto, yo creo que la alternancia en los poderes del Estado genera cosas nuevas. Bueno, hay varias reformas que se están han aparecido por el Congreso, algunas aprobadas, otras modificadas, y otras que simplemente han tenido hoy día un rechazo ciudadano, en el caso de la educacional. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre estas reformas educacionales? En este caso, partamos por la reforma educacional. Nosotros creemos en la educación gratuita de calidad, creemos en que la educación tiene que volver al Estado. Sentimos que desde que se concesionó la educación se ha ido debilitando y ha ido perjudicando a los sectores más debilitados. Creemos que el gobierno ha cometido el error de no considerar lo que dicen los docentes hoy en día. Los profesores son aquellos que debiesen estar más comprometidos con una reforma y por lo tanto debiesen estar ellos ser los primeros en participar en la toma de decisiones. Sentimos que desde los gobiernos con la vuelta a la democracia no hemos logrado mejorar algo que quedó instaurado, ¿cierto?, en el gobierno militar. Por lo tanto, no podemos permanecer en esa postura, no podemos seguir con este tipo de educación. Creemos que hay que modificarla. Y para eso tenemos que sentarnos a las bases a trabajar, empoderar a los profesores, tomar escuchar la opinión que ellos tienen al respecto, porque sentimos que si seguimos como se han tomado las decisiones hoy en día, no vamos a mejorar. Ahora, viendo las elecciones de las próximas elecciones, porque ustedes ya están trabajando en eso, como están trabajando todos los partidos políticos en general, para elegir a la gente, a la mejor gente, o conquistar a esa mejor gente para que se venga a su sector. Lo primero es que tenga un espíritu social, un espíritu realmente de querer trabajar por la sociedad, por la gente. Con nosotros tiene que estar activo, tiene que estar trabajando. No vamos a aceptar candidatos que lleguen un mes antes a decir yo quiero ser candidato. Nuestra gente ya está trabajando, estamos en terreno. Hay un movimiento progresista que hoy día se ha ido notando en Talca, por lo menos. Nosotros hasta hace poco teníamos algunas capacitaciones donde llegamos a tener hasta 50 personas trabajando en una sede comunitaria. Creemos que ese es el candidato que hoy día debiera trabajar, que sea transparente, que no tenga problema, ¿cierto?, de ningún tipo, de ningún índole. Que sobre todo, y lo que nosotros más hemos tratado de promover como partido, es el tema de la transparencia. Nosotros sabemos que a nuestro líder, Marco Enrique, también intentaron, ¿cierto?, involucrarlo con el tema del Sokimich, ¿cierto?, y con como le ha pasado a muchos políticos, tanto de derecha e izquierda. Sin embargo, hoy podemos decir confiadamente que nosotros no estamos siendo no estamos siendo investigados, no nos han formalizado. Eso sí, pero no nos han llamado a declarar. No hay ninguna vinculación con nuestro partido ni con la Fundación Progresa, que es lo que podría temerse. Entonces, en ese sentido, tenemos plena seguridad que nuestra transparencia va a seguir ahí a pie de letra, ¿cierto? Nosotros hace poco estuvimos en una encuesta donde el Partido Progresista obtuvo casi un 75% de transparencia en comparación con otros partidos. Sí. Ahora, eso es importante, porque la gente pueda tener tranquilidad, porque hoy día la política, como decíamos al principio, está bastante desprestigiada. Nadie quiere saber de los políticos, ni tampoco de los... porque dicen, no, tú vayas a hacer lo mismo, porque todos piensan exactamente igual. Hoy día la ciudadanía, tú preguntas, y todos tienen esa inquietud. Oye, no, yo voy a ser transparente, voy a hacer... Y al final dicen, no, ¿sabes qué? Se vaya a hacer lo mismo. Y lamentablemente, este mismo discurso se ha escuchado en otras elecciones anteriores, de las municipales o parlamentarias, y resulta que después vuelven cayendo haciendo lo mismo que ellos negaban en su minuto. Porque decían, lo vamos a cambiar, y resulta que al final caen en el mismo juego. Entonces, en cierta medida, Álvaro recién señaló, aquí hay sociólogos, hay psicólogos, hay docentes, hay profesores, hay distinta gente que en cierta medida también estaba desencantada con la política y que hoy día estamos ingresando. Yo quiero confidencial, yo soy profesor, no estaba involucrado en la política, pero también he aprendido que para modificar algo hay que estar adentro. Exactamente. Si hoy día queremos modificar la política, tenemos que estar adentro de un partido, tenemos que participar en política y por lo tanto no tenemos que quedarnos al margen. Sentimos como partido que esa es la forma de llegar y es la que un poco la gente también nos está empezando a visualizar a nosotros como gente que trabaja efectivamente en ámbitos sociales. Bueno, desearle la mejor suerte para ustedes. Ya por lo menos conocimos un poco más del Partido Progresista, el PRO, ¿no es cierto? Unido a la imagen de Marco Enrique. ¿Va de candidato de nuevo, no? ¿Va al 2017? Sí, va como candidato. ¿Va como candidato? ¿A la tercera, cuarta en la porfiada? Sí, no, pero de todas maneras, cuando se va ganando experiencia, cuando mientras más candidaturas. Muchas gracias, muchachos. Queríamos invitar a la comunidad este 20, jueves 20, vamos a estar en la Universidad Católica del Maule con grandes expositores. Es un diálogo ciudadano donde la gente va a tener la posibilidad de informarse, pero además de hacer preguntas a los panelistas que van a estar. Tenemos de las diferentes bancadas, tanto de derecha, de izquierda como de centro, por lo tanto no hay solo un sesgo político marcado, sino que es amplio, es abierto y la gente va a poder participar y preguntar. ¿El día 20? 20 de agosto a las 6 de la tarde en el Salón Azul de la Universidad Católica del Maule. Viene Marco Enrique Ominami. Es el moderador Marco Enrique Ominami. Ya. Viene Joaquín Godoy, ¿cuánto se llama? Que es de Amplitud. Viene gente de la UDI, entonces por lo tanto no pueden decir que nosotros solamente estamos presentando al Partido Progresista. Aquí hay un debate, hay un foro participativo. Lo invitamos. Felicitaciones por eso. Muchas gracias que estén con nosotros. Nosotros continuamos aquí en La Mañana Fantástica. ¡Arriba el ánimo! ¡Solo son unos minutos! La Mañana Fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. Sabíamos que no te habías ido, por eso lo que viene ahora será mucho mejor. Continúa La Mañana Fantástica. Es la historia de un héroe de hoy, con el cabello que le vuela al viento, en la carretera y su camión, lleno de ilusiones en el pecho. Tiene un sueño, ir a Nueva York con la mujer que ama, y con su cañón hasta las nubes. Mientras tanto viaja sin parar. Nostalgia va y va y va, nostalgia viene y viene, soñará. Es es la historia de un héroe de hoy. Con el cabello que le vuela al viento, en la carretera y su camión, lleno de ilusiones en el pecho. Mujer que amará, ir con su cañón hasta las nubes, mientras tanto viaja sin parar, nostalgia va y va y va, nostalgia viene y viene y soñará, nostalgia va y va y va, nostalgia viene. Mujer que ama, ir con su cañón hasta las nubes, mientras tanto viaja sin parar, nostalgia va y va y va, nostalgia viene y viene y soñará, nostalgia va y va y va, nostalgia viene soñará. Veinticuatro minutos para las 11 de la mañana, 24 para las 11, junto a los tulipanes, las cosas más ricas de Talca, los tulipanes de Media Norte, 7 y 8 Oriente, calzados María Luisa Arbizu, son los calzados que están de moda, calzados María Luisa Arbizu, siempre con la mejor atención para usted, claro, calzados María Luisa Arbizu, Lipigas, el 2210578, es el foro de Lipigas, y también con nosotros, nuestras amigas y amigos que nos acompañan, por supuesto, a esta hora de la mañana. Don Queso, los quesos más ricos y más sabrosos. Se llaman Don Queso. Don Queso, siempre con la mejor atención para usted y familia. Don Queso. 2970-910-2970-330 son nuestros teléfonos para que usted nos llame. Y recuerde que todos los días partimos a las 9:30 de la mañana. No a las 10, partimos a las 9:30. La Liliana me estaba retando y digo, oiga, médico, pocha, que no puedo, que la cuestión, y yo pensé que estaba atrasada y resulta que usted estaba hace rato al aire. Claro, pues partimos antes, partimos todos los días de esta semana a contar de las 9:30 de la mañana. Tenemos 6 grados de temperatura en nuestra capital regional con una sensación térmica de 4, máxima probable para hoy día de 17 grados. El carigallo, más conocido como solcito, va a alumbrar sus rayos después del mediodía, ¿ya? Para mañana también se espera una temperatura mínima de 4 grados y una máxima probable de 18. Probables, dice el previsión del tiempo lluvioso desde el viernes por la tarde hasta el viernes por la noche en la región del Maule o zona central del país, ¿ya? ¿Y cómo están las temperaturas en otro lado? A ver si me dan... ¿A dónde está...? San Rafael, por ejemplo, 6 grados, Panguilemo tiene 6, Pelarco 6, Santa Rosa, sí, San Clemente 6, San Javier 6, Colín 6, Maule 6 grados. Muy bien, ahí está el pronóstico del tiempo para el día de hoy, una temperatura bien friolenta para esta mañana. Yeah.

cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Minutos para las 11 de la mañana. A las 11 y media tenemos justamente los caminos de la vida, ¿eh? Eso, esa sección, ¿no es cierto?, de recuerdos de Tatito, de toda época, de los años 60, 70, 80, 90. ¿Eh? Qué bueno recordar esas canciones, esos momentos especiales que tenemos para usted. Y nosotros, por supuesto, invitándole a para que usted también pueda disfrutar de estos recuerdos que son tan lindos y tan hermosos a través de la radio, ¿ya? A través de la radio fantástica, todos los días, eso de las 11:30. Usted puede programar ahora, nos puede llamar, así como llamó Estrellita, que será el panadero Ricardo, hace 10 que lo llama. 2970-910-2970-330, esos son nuestros teléfonos para que usted nos llame. Hoy martes, 18 de agosto, hay alerta ambiental en el polígono Centro Sur, que incluye el sector norte de la comuna de Maule y además en el polígono norte de Talca. Digamos, hoy día tenés que comprar parafina. De verdad, porque es así. En polígono norte, entonces, hay restricción ambiental en el día de hoy. A contar de las 6 de la tarde, no se pueden encender chimeneas o estufas a combustión lenta. Igual que cocina, todo lo que utilice leña no pueden ser utilizados en el día de hoy, ¿ya? Así que para que tome conciencia, porque es súper importante poder tener el aire limpio de nuestra ciudad. Oye, más de un centenar de dirigentes sociales de Constitución celebraron su día junto al mismo. Ahí aparece el CRM, ¿eh? Una fotografía. ¿Qué le digo, po? Ya, saludos, Noa. Bueno, y para qué invitan, también hicieron la misma celebración en Talca, y para qué invitan, ¿no? Dejémoslo así nomás. La actividad fue encabezada por el mismo Rodrigo Sepúlveda, que contó con la presencia del alcalde de esa comuna, los consejeros regionales, etcétera. Varios ahí estuvieron pegando en la pera y homenajearon a los dirigentes. Qué bueno, los dirigentes, en verdad, el 7 era el día del dirigente. Qué verdad, ¿no es cierto?, son importantes en todo esto, porque son los que agujean, que van para allá, que para acá, piden audiencia con autoridad, conversan, los tratan de arreglar el pastel. Y es bueno eso. Así que les mandamos un saludo ahí a todos los dirigentes sociales que trabajan muchas veces más que sus propias casas, desinteresadamente haciendo sus labores como dirigente para poder beneficiar a toda una comunidad. Y qué bueno que se destaque. También los amigos de Senama homenajearon a los dirigentes de la tercera edad, de los distintos clubes de ancianos, ¿cierto?, de personas adultos medias. Así que les mandamos muchos saludos a ellos. De hecho, en la semana me quedaron de confirmar si va a estar con nosotros la directora nacional del Senama, que podría estar, va a estar en Talca, probablemente pueda que esté con nosotros aquí en los estudios de la radio. Ojalá poder conversar con ella de distintos temas de beneficios, ¿no es cierto?, sociales y beneficios para los ancianos. Así que, a propósito, Claudio Montalvo estuvo de cumpleaños hoy día, ¿eh? Así que mandamos un saludo ahí a la distancia. Faltan 10 minutos para las 11 de la mañana. Verónica Castro, La Movida.

dame algo tan bonito que le saque mil suspiros, decirle que la amo y nada más. No sé si bastará. Señor Tommy, aquí le escribo nuevamente. No me ha contestado, pensaba que era buena gente. Puede que esté muy ocupado, pero yo estoy desesperado. Ayúdeme a encontrar la forma de decirle que yo muero aquí por él. Paco, disculpa la demora. Espero no te moleste que haya copiado aquí tu historia. En el amor no soy experto, no sé de dónde sacaste eso. Pues nada puede estar más lejos de la verdad. No confundas palabrería por sentimiento. Las metáforas son solo pajas del intelecto. Si me preguntas qué decirle a tu chica, solo dile que te mueres por ella. No se me ocurre una mejor manera. Solo un juego de ajedrez. Cuando se trata de sentimientos, no hay nada como ser directo. Dile que la amas y nada más. Seguro bastará. Querido Tommy, tarirarín, mi querido Tommy. Ahí estaba la canción, querido Tommy, con Tommy Torre. Claro. 2970-910-2970-330 son nuestros teléfonos para que usted nos llame y pueda programar y participar con nosotros a esta hora. Ya nos llama, no más ningún problema. Alguien me pidió una canción de Tercer Cielo, toquémosela ahora, porfa. Ya. Porque después nos va a pasar el tiempo. A las 11 tenemos los caminos de la vida. Usted puede programar y saludar y participar con nosotros. Igual que en cualquier momento estamos tratando de contactarnos con la Seremía de Desarrollo Social o con el FOSI, por ahí con alguien, porque hoy día es el mes, hoy día se celebra el Día de la Solidaridad, igual que con el Hogar de Cristo. Y hoy día hay varias actividades que se están realizando. A esta hora, además, varias personas en las redes sociales me estaban escribiendo: oiga, están sonando las alarmas de tsunami en la costa, aquí en Peyúgue, otro de Constitución. Hoy día hay simulacro. Claro. Y a esta hora se está efectuando justamente el simulacro por parte de la ONEMI y el gobierno regional. Así que no se asuste, digamos, participe de la alarma y de este simulacro, porque es bueno saber qué puntos son de emergencia, evaluar cuáles son los detalles, en qué estamos fallando, porque usted sabía que con este tipo de simulacro se pueden evitar una cantidad importante de muertes. Claro, porque mucha gente desconoce, por ejemplo, la gente que murió, lamentablemente, para el terremoto del 27F, algunos de ellos eran gente que no vivía en la costa, que eran turistas, y que no conocían muy bien la zona costera, dónde está la emergencia, dónde está la zona de evacuación, cuáles son las medidas de seguridad. Entonces, hoy día usted puede conocerlas, y hay que participar de estos simulacros, siempre es bueno. Y no solamente allá, sino también aquí, en las ciudades. ¿Usted sabía cuál es su zona de seguridad en su casa? No tiene idea. Le apuesto que si yo le pregunto, ¿usted tiene todo un botiquín de primeros auxilios en su casa? No tiene. ¿Usted tiene una linterna con pila, no puesta porque se echan a perder, sino una linterna con pila aparte? No tiene. Si yo le pregunto, ¿usted tiene alguna cantidad de alimentos no perecibles siempre en reserva? Tampoco tiene. Si le pregunto si tiene una radio a pila, tampoco tiene. Entonces, porque no nos olvidamos rápido de las cosas que nos pasan. Por eso es bueno siempre participar en estos simulacros y recordarnos que estamos en un país sísmico. Recordar que un país que está siempre con problemas de este tipo, de que la naturaleza nos pasa la cuenta en algún minuto del año. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Por seguro, ¿cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, verte de nuevo, para darte un abrazo, oh. Y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, Dios te ha llamado para estar a su lado. por seguro. Una canción que hace reflexionar, ¿eh? Yo te extrañaré un poquito, ¿eh? Ahí está, Tercer Cielo. Cumplí, señora. ¿Cómo se llama la amiga? Aquí lo tengo anotado. Viviana, un besito grande para Viviana. Cumplí con su solicitud musical. Viviana, usted también lo puede hacer, ¿eh? Al 2970-910-2970-330. Son los teléfonos de la radio para que usted nos llame y programe su canción preferida, la que usted quiera, ¿eh? La que usted quiera participar en esta mañana. Si ustedes son los protagonistas aquí, recuerde que en la costa hay un simulacro, y varias personas me están llamando, hay un simulacro de una emergencia como tipo terremoto con tsunami. Es un simulacro, por si acaso, para que no se asusten. ¿Ya? Para que tú... Claro, que hay gente que me está llamando. ¡Oh, que sé que me están llamando a la costa! ¿Qué se pasó? No, es un simulacro. ¿Ya? Que está haciendo las instituciones que corresponden ahí en la zona de la costa. 2970-910-2970-330 para que este programa y participe con nosotros. Don Queso, los quesos son más ricos y más sabrosos solo en Don Queso, en la 1 Sur 5 Oriente y 1 Sur 9 y 10 Oriente. Don Queso, siempre con la mejor atención para usted. Don Queso, te espera Don Queso. Lipigas, el 221-0578. Lipigas, Calzados María Luisa Arbizu. Son los calzados que están de moda. Calzados María Luisa Arbizu. Usted sabe que Calzados María Luisa Arbizu tiene la mejor atención. Sí, Calzados María Luisa Arbizu además tiene una cantidad impresionante de ofertas para usted. En Calzados María Luisa Arbizu, ofertas extraordinarias. Solo en Calzados María Luisa Arbizu, en la 1 Sur 5 Oriente y 1 Sur 4 y 5, que tiene venta de bodega, desde 10 mil pesos para arriba puede encontrar usted ofertas de remate en Calzados María Luisa Arbizu. Se lo recomendamos de verdad, Calzados María Luisa Arbizu. Además, con nosotros, nuestras amigas y amigos que nos acompañan, de, usted sabe, están listos y preparados. Siempre ahí, en Banefe, en la 1 Sur 5 y 6 Oriente, la sucursal que atiende en horario continuado. También con nosotros, nuestras amigas y amigos de Buses Altas Cumbres. Un saludo cordial para Buses Altas Cumbres, que está en la sintonía con nosotros. Buses Altas Cumbres tiene lo mejor para usted, ¿eh? Para viajar, Santiago, Constitución, Buses Altas Cumbres, se lo recomendamos. Orincop, la cooperativa, que también está con nosotros. Aproveche su crédito, 18ero. Las 11:22, ya vienen los caminos de la vida. Lord mercy, here I. Toda la noche mi amor lloró. Toda la noche mi amor lloró. Toda la noche mi amor lloró. Toda la noche mi amor lloró. Le di mares y montañas. Lo busqué por aquí y allá. Que chiquita que mi corazón estallará. A su cupira llegará un día. Toquemos la fantasía. Tu boca louca aprender a dançar. Te quero enamorar. Amor, te quero enamorar. Amor, com esse frio que me trata usted. Es peligroso, ya no sé qué hacer. Sexy. Me quedo solo si tocar su piel. Te quiero enamorar, amor. Te quiero enamorar, amor. Le escribí poemas con la mirada. Le puse flores en su ventana. Bailando desnuda respondió bye bye. Te quiero enamorar, amor. Tic-tac, mi corazón. Come back, baby girl. Tic-tac, mi corazón. I love it, I love it. Estallará. Me enamoré, me enamoré. Me enamoré, me enamoré. Me enamoré, me enamoré. Te quiero enamorar. Amor. Te quiero enamorar. Amor. Love you. and Timbaland a go ball. Arriba el ánimo, solo son unos minutos. La mañana fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. La mañana no sería fantástica si tú no estuvieras con nosotros. Ya estamos de vuelta para hacer tu jornada más divertida. ¿Cómo te va, vecina? Veo que vas a salir. ¿Hoy quién vendrá por ti? ¿Cómo será? Dan, dan, 24 minutos para las 12 horas, 24 minutos para las 12. Recordando a contar de este instante con los caminos de la vida junto a los tulipanes, las cosas más ricas de Talca. Calzados María Luisa Arbizu, que también está con nosotros. Sin duda que recordar son los mejores momentos de cada uno de ustedes que está en la casa, especialmente las dueñas de casa o también los caballeros, etcétera. Todos de una u otra forma buscamos recordar estas canciones y algún hecho que nos traiga algún tipo de ocasión especial, algún recuerdo a nuestras mentes, que haya marcado la vida. Los paseos, por poner un ejemplo, los viajes que eran bastante más difíciles, porque había una cantidad impresionante de caminos sin pavimentar. Hoy día, usted viajar a la costa o viajar a la cordillera no es gran problema, porque están los caminos pavimentados. Hasta hace un par de años atrás, viajar a Vilches era toda una odisea, porque el camino no era pavimentado. Bueno, hoy día tampoco está al 100%, está hasta una parte nomás. Pero ya llegar a esa parte era muy complicado, unas subidas. Y no faltaban los vehículos que quedaban, lamentablemente, en pana. Había que empujarse, algunos tenían que bajarse los pasajeros para que el automóvil subiera. Especialmente los más chicos y las famosas y queridas citronetas. Así es la vida. El tiempo pasa. La próxima canción la programó un amigo que quiere dedicarse a su familia, porque dice que cuando pequeño siempre le trajo muchos recuerdos, siempre la escuchó por parte de los papás. Y eso sucede mucho. Muchos jóvenes hoy día, o algún tipo de generación hoy día, les gusta esta música, no siendo de su propia época, porque la escuchó a través del papá o a través de la mamá. Cuando estaba haciendo las cosas de la casa, escuchaba estas canciones. Aquí está Manolo Galván con Pequeño Gorrión. A ti que buscas en el suelo la huella de los ríos, a ti que el mar se te hizo eterno al hallarlo en tu camino, a ti que tienes un poeta olvidado en un bolsillo, a ti este canto es para ti, pequeño gorrión sin nido. Tiempo ha llegado junto al mundo, y así este canto es para ti, pequeño gorrión. Tienes un poeta olvidado en un bolsillo. A ti este canto es para ti, pequeño gorrión. En los brazos de un amor que no es el mío, a ti este canto es para ti, mi pequeño gorrión. 18 minutos para las 12 horas, 18 minutos para las 12, recordando estas canciones en los caminos de la vida, estos caminos que nos han enseñado cosas buenas y cosas malas, y que nos llevan a enfrentar un cambio dentro de nuestra humanidad. En los años 60, 70, era muy distinto al mundo que vivimos hoy día. La tecnología, el mundo de la televisión, la radio, los diarios, las revistas, la forma de expresarnos y de comunicarnos entre sí es muy distinta. En los años 60 habían, por ejemplo, muy pocos teléfonos en Chile. Hoy día, de hecho, los celulares no existían, hasta a mediados de los 80, por lo menos en nuestro país. Y hoy día son más de 18 millones de teléfonos que hay en nuestro territorio nacional, porque hay un promedio de 2 teléfonos por persona. 2 teléfonos por persona, como mínimo. Y antiguamente obtener una línea telefónica ya era un caos. Hoy día existen más de 2 por persona. Y ahora el teléfono no solamente es para hablar. Hoy día el teléfono celular toma fotografías. Se puede cambiar fácilmente con el chip. Tiene GPS, puedes escuchar música, puedes navegar por internet, etcétera. Digamos, es un computador portátil. Así de simple. Y cuando aparecieron los celulares eran así unos tremendos ladrillos. Pero nuestro país en sí, aparte de la tecnología que fue avanzando en todos los aspectos en la década de los 80 principalmente y 90, y que ahí no ha parado el ritmo de ir creciendo, pero nunca hemos dejado de ser solidarios. Mire, y aquí tenemos algunos pedacitos de himnos de la Teletón, que ustedes saben que la Teletón es nuestro símbolo solidario más grande que existe en nuestro país. Y por eso, nosotros lo quisimos traer, lo quisimos recordar ahora, porque aprovechando que hoy es el Día de la Solidaridad. ¿Me escuchemos un pedacito? Dame de tu vida un día de amor. Eran varios signos ahí de la Teletón de la época de los 80, 70-80, varios de estos signos que marcaron el simbolismo especial que tenía la Teletón y tiene la Teletón. Pero se echa un poco de menos esos signos que te hacían poner los pelos de punta, así, la carne de gallina, como se dice. Vamos a recordar, vamos a ir con la próxima canción. Aquí está Ana Belén, ¿O qué será? Oh, más es cierto y no lo será, porque no hay quien domina. Oh, qué será, que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está donde se aburren los mutilados, que está donde imaginan los infelices, que están en cada día de cada crisis, durmiendo entre el bandido y el desvalido, en todos los sentidos, qué será, que no tiene no puede estar prohibido y no lo estará, pues no tiene sentido. Los caminos de la vida y por supuesto disfrutando de estos lindos recuerdos y los clásicos que tenemos para usted. ¿O qué será de Ana Belén? Un lindo recuerdo, ¿eh? Pero hablando del día, el día de la solidaridad, el día del amor, el día de la esperanza, un día como hoy murió el padre Alberto Hurtado, que fue beatificado y que se convirtió en santo. Y dentro de los pocos papas que han visitado nuestro país, tenemos uno que marcó la historia de Chile porque fue en el gobierno militar cuando visitó nuestro territorio nacional. El famoso Papa Juan Pablo II, que yo creo que todos tenemos esa imagen, que irradiaba a él de santidad. Como el mismo Papa Francisco. Hay muchas cosas que tiene el Papa Francisco que son muy parecidas al Papa Juan Pablo II. Su carisma, su fuerza, su sello de que cuando bajaba del avión besaba la tierra que visitaba. Yo tuve la oportunidad de estar muy cerca de él. Yo estaba empezando en la radio en esa época. Estaba muy joven. Y ahí estábamos para la batalla. Y se hizo una canción en nuestro país. El aeropuerto ya era distinto a lo que hoy día vivimos en ese año 1987. Muchos artistas se reunieron y comenzaron a crear y grabar una canción, y que fue esta canción que les presentamos, Mensajero de la Vida. Tierra que alumbra tu luz.

y el amor más que un table dance, el amigo más que un peso en el bolsillo como el que tú acabas de gastar. Hablar vale más que un iPhone y más cuando alguien te quiere escuchar. Saber vale más que el diploma como el que tú acabas de marcar. Mi compromiso vale más que el anillo, no hay palabras si no hay corazón. El silencio vale más que un grito cuando el grito no es por amor. Tu mirada vale más que el oro y enseñarte vale más que un tabú. Y aunque pueda tenerlo todo, todo, nunca hay nada si me faltas tú. Chayanne baila bien bonito, Fonsi canta finadito, Juan es los Grammy latinos, pero yo tengo tu amor. I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah, yo tengo tu amor. I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah. Entre los más bellos de People en español, pero tu mirada me dice que soy el Brad Pitt de tu corazón. Lady Gaga está en el Twitter y también en el Facebook, Justin Bieber en YouTube, pero yo tengo tu amor. I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah, yo tengo tu amor. I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah, yo tengo tu amor. I got your love. Son las 12 horas con 14 minutos. Como lo habíamos comentado durante la mañana, hoy es el Día de la Solidaridad. Hoy se celebra, ¿no es cierto?, en este día 18 de agosto. Y recordemos que también es el día donde murió el padre Alberto Hurtado, quien fue el gestor de la solidaridad en Chile y de ayuda, ¿no es cierto?, a los más desposeídos. Y estamos en contacto a esta hora. Me parece que estoy con el Seremi, me parece, de la... de Desarrollo Social, don José Ramón Letelier. Don José, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Seremi, buenos días. Aló. Seremi, ¿cómo está usted? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, señor. Seremi, cuéntenos, hoy es el Día de la Solidaridad. Sé que han tenido varias actividades, una en Curicó, ahora están en Talca teniendo la actividad que es un desayuno, ¿no es cierto? Con varios... Así es. Cuéntenos. Estamos acá en el sector del esfuerzo. Y en la sede comunitaria, con vecinos, con señoras, con adultos mayores. Y bueno, en este momento, no sé si escuchan los gritos, estamos saliendo todos para sacarnos una foto. Hemos compartido un desayuno solidario, porque lo que nos interesa en el Ministerio de Desarrollo Social y lo que nos interesa con FOSI y con todos los servicios es recordar esta fecha del que recordamos a todas. La solidaridad no sea un día al año, no sea ahora, no sea para la Teletón, sea algo permanente, la solidaridad entre los vecinos, pero además la solidaridad del Estado de Chile con sus ciudadanos. Yo acá conversando insistía en que ese es el sentido profundo del programa de gobierno de la presidenta. Cuando nosotros hablamos de una reforma tributaria, de lo que estamos hablando es de que los que tienen más dinero paguen más, por lo tanto de que hay una solidaridad entre los que más afortunados en este país, los que son menos afortunados. Cuando buscamos modificar los sistemas de protección social, lo que también hacemos es buscar más solidaridad entre los ciudadanos del país. Esa es la idea que queremos dejar señalada, que hay una solidaridad que es entre vecinos, que hay una solidaridad que es entre personas, pero también hay una solidaridad que es del Estado. Hay una sociedad que es una solidaridad que es de la sociedad en su conjunto, y esa es la que a nuestro juicio hoy día se plasma en el programa de gobierno de la presidenta. Bueno, en eso estamos, aquí estamos, lo voy a dejar ahora porque estamos todos listos para la foto. No sé, ¿me quería preguntar algo? No, solamente decirle que, bueno, se está trabajando con la gente de situación de calle, se está tratando así de aportar, ¿sí?, y ayudar. Sí, uh-huh. Así es, también tenemos ese trabajo nosotros, afortunadamente, bueno, hoy día el día está bonito, pero en momentos de inclemencia nosotros tenemos esa oferta y ese trabajo con las personas en situación de calle, tanto acá en Talca, en Curicó, en Linares, y eso nos ha resultado bastante bien. No hemos tenido que lamentar ninguna muerte por hipotermia y estamos en ese sentido contentos y esperamos ir mejorando cada vez más ese trabajo. Bueno. Estuvimos haciendo unas asambleas participativas con las personas en situación de calle también, escuchando sus impresiones, sus experiencias, y hemos avanzado bien ahí también. Bueno, vamos a agradecerle este contacto. Sabemos que lo están llamando ahí para la foto, así que así es. Aproveche de ir y compartir en todo en este desayuno de la solidaridad. Un abrazo, Celeste. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí estaba el contacto con el Seremi, ¿no es cierto?, de Desarrollo Social, don José Ramón Letelier, que ha estado con nosotros en ese día. Estaba ahí a punto de sacarse la foto ya el Seremi. De ahí vamos a tratar de contactarnos también con el director del FOSI, varios que andan participando ahí en esa actividad, ¿no es cierto?, para poder celebrar justamente el Día de la Solidaridad. No podemos olvidar que todos somos chilenos y todos somos solidarios y que deberíamos seguir el ejemplo del padre Alberto Hurtado, porque él nos dijo hasta que duela. Las 12 horas con 22 minutos, las 12 con 22 minutos. Oye, Carabineros de Chile detuvo a un tipo. Oye, se había robado todo. El tipo, claro, se había robado en el barrio Oriente. ¿Ah? ¿Dónde está por acá? Oye, aclaró varios robos, encontró guitarras, armas, computadores, herramientas de trabajo, etcétera. Por acá dice, con la detención de un hombre identificado como MJF de 42 años de edad, por agente de la Simple Carabineros en la Cuarta Comisaría, permitió aclarar dos delitos de robo ocurridos en el barrio Oriente de la capital regional. Uno de los robos se cometió en la Escuela de Lenguaje Abejita Maya, ubicada al interior de la Villa Doña Consuelo, desde donde se apoderaron de distintos elementos, entre ellos computadores que estaban en poder del detenido. Asimismo, el detenido luego recuperado fue enviado a la Fiscalía. Y uno vecino, según la información extraoficial, reconoció varias de estas especies. Ah, que serían unas herramientas, hasta una moto tenían. Así que imagínense. ¿Ah? Ojalá, y aquí hay mucha gente que está reclamando en todo sentido, en que las policías hacen la pega, investigan, retienen, y después llegan a tribunales y los sueltan. Ese es el problema, y ahí es donde muchos de nosotros no entendemos lo que realmente sucede con nuestra justicia. Las 12 horas con 24 minutos va a cuadrar. Vamos ya, perfecto. Hacemos una pausita cortita y volvemos. No se cambie, quédese con nosotros. Oye, la que me pidió la amiga Chayla Turcal, viene ahora, después de comerciales, ¿ya? Si no se ha podido comunicar con nosotros, porque he tenido varios llamados al don, porque no han podido ingresar las llamadas a nuestra red fija, estamos tratando de solucionar el problema, pero por lo menos nosotros nos aparecen con tono. 2970-910. Para que usted nos llame, 2970910, código 71, código 71 si es de red fija, y 071 si es desde celulares. Volvemos. Arriba el ánimo, solo son unos minutos. La mañana fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. Sabíamos que no te habías ido, por eso lo que viene ahora será mucho mejor. Continúa La Mañana Fantástica. Amor, amor, amor, amor, amor, quiero decirte. Me voy, te vas, no importa más, porque al final ya me cansaste. ¿Crees que me enredo en tus mentiras? No quiero ocultar heridas, sal de mi vida. No soy la misma. Amor, amor, amor, amor, amor, ¿cómo pudiste? Mentir, jugar, herir, callar, fingir, amar, ¿cómo pudiste? ¿Crees que me enredo en tus mentiras? No quiero ocultar heridas, sal de mi vida. No me interesa si me vienes a rogar. No me interesa si es mentira o si es verdad. No me interesa. De esto después, no me interesa si te mueres de una vez, no me interesa, date la vuelta. Amor, amor, amor, amor.

bailar, porque si no la bailas te la pueden disparar. La bala, baila, la bala y la tienes que bailar, porque si no la bailas te la Fernández con La Bala. Ese era el tema de Luchito Ortiz. 2979-10-2970-330 son nuestros teléfonos para que usted nos llame, programa y salud y participe con nosotros junto a Lipigas. El 221-0578 es el foro de Lipigas. Calzados María Luis Arbizu, son los calzados que están de moda. Calzados María Luis Arbizu. Tranquilo, micrófono. Eso es. Oye, Calzados María Luisa Arbizu, que tiene ofertas espectaculares para usted y toda su familia. Calzados María Luisa Arbizu, siempre con la mejor atención. También con nosotros, nuestras amigas y amigos que nos acompañan a esta hora, como son las chiquillas y chiquillos que están en nuestra sintonía, en Buses Altas Cumbres, para viajar cómodo y seguro a cualquier punto, en este caso Santiago, Constitución, sin ningún problema y con la mejor atención para usted. Buses Altas Cumbres, lo mejor. Buses Altas Cumbres. Y ahora puede comprar su pasaje aquí en el Mall del Centro, en el nivel menos uno. Ahí está, Buses Altas Cumbres. Y llegó la hora de decir adiós. Gracias por la sintonía. Nos encontramos, si Dios así lo quiere, con ustedes nuevamente mañana, a contar de las 10 de la mañana. Ya vienen las noticias que prepara nuestro departamento de prensa. Que tengan una linda tarde. Cuídense mucho, ¿eh? Que estén bien. Gracias por la sintonía. Chau, chau. Fallado.